Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes, aquí arrancando, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí arrancando un nuevo programa de La Retaguardia y un miércoles más en el que me dejan completamente solo porque parece que esta gente que se toma vacaciones, se toma larguísimas vacaciones y uno acá sigue trabajando. ¡Ey! ¡Ey! Acá estoy. ¿Dónde? Acá estoy, a ver, técnicamente estoy de vacaciones. Porque imagino que después de 23 años en La Retaguardia, me corresponderían en cualquier laburo 30 días de vacaciones. Por lo menos acá quiero tener 14, no digo la feria judicial entera, pero 14 días. Esperá que no te estoy encontrando, pará. A ver, no. Yo estoy en el estudio Víctor Basterra. Ahí está, ahora ahí sí. Está. No te veía. Estoy en el estudio Víctor Basterra, estoy en vivo. Además traje dos notazas impresionantes. Pero técnicamente estoy de vacaciones. O sea, no debería estar acá. Estoy de vacaciones, sigo de vacaciones. Pero por alguna extraña situación, hoy voy a ser parte del programa con dos cosas. Pasó Victoria Villarroel y dijo... Tres cosas. Pasó Victoria Villarroel y dijo, no son 30 días. Exacto, son 9 días. Dijo, ¿no? Dijo ella. Son 8 días con 9 horas, serían, más o menos. Exactamente. ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? La gente desesperada por tu parate musical que no llegó. Bueno, hoy vamos a tener un parate musical vinculado a la parte de las vacaciones que tuvimos, que transcurrieron en la ciudad de Federación, en Entre Ríos. Y la verdad es que nos encontramos ahí con la historia de esa ciudad, que es realmente increíble. Muchas veces nos habían dicho, sí, porque es una ciudad nueva, es una ciudad joven, pero no terminábamos de entender por desconocimiento la historia. Y conocimos ahí la historia de un pueblo al que Videla en 1979 destruyó y obligó a mudarse. Se tuvieron que mudar porque inundaron el lugar donde vivían. Inundaron el lugar. Tengo gente que me dice cosas para que yo diga. Inundaron la ciudad para hacer la represa de Salto Grande, la destruyeron primero, la demolieron. O sea, imagínate vos por un momento que mañana te digan, ¿en qué barrio vivís vos? Paternal. Sí, Villa Mitre en realidad, pero bueno, ponele Paternal. Paternal. Mañana vienen y te dicen, no, Paternal no va a existir más, o sí va a existir, pero se va a tener que mudar, porque donde hoy es Paternal va a haber un gran lago, que es necesario para darle energía a todo el país, por un convenio que la Argentina había firmado con el Uruguay en 1946, es decir, recién asumido Juan Domingo Perón en la presidencia, hacen un acuerdo para explotar el río Uruguay como una fuente de recursos energéticos. Bueno, después te vamos a contar la historia de este pueblo que nace de un trauma, ¿no? Del que no habla, ¿no? Lo tiene ahí como oculto. Y te empiezan a contar la historia desde los 90, cuando encontraron las aguas termales. Lo vamos a contar más tarde. Y también vamos a hablar, vamos a preguntarnos si la memoria se puede derrumbar. Porque vamos a escuchar una denuncia de lo que ha sido el derrumbe de una de las del techo de una de las oficinas que usaban los genocidas en Automotores Orleti, que era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la zona de Floresta, que hoy es uno de los sitios de memoria que están en peligro porque se están quedando sin trabajadores, están siendo vaciados por la estructura de Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Así que vamos a estar contando lo que sucedió allí, que están convocando los compañeros y compañeras una conferencia de prensa para el viernes para darlo a conocer a la prensa en general. Hoy vamos a tener un anticipo en un instante nada más. Y lo último, algo más. Todo sí. Voy a decirlo yo, ¿no? Por lo visto, mandaste, ¿querés irte de vacaciones? Extrañaste la radio vos y te mandaste. Bueno. No pude meter un bocado yo. No pude. Dale, contá. No, ya está, terminadnos de contar. Terminá de contarnos todo. Claro. Lo último que vamos a tener en el programa de hoy, que saquémonoslo de encima ya porque está con una ansiedad tremenda, es... En vivo vamos a tener, a ver, ya es noticia, ya se sabe que los trabajadores y trabajadoras del Estado están obligados a hacer un examen de idoneidad. Ese examen de idoneidad es tiene un simulador para que practiquen, ¿no? Bueno. Tienen muchos simuladores como para que se pueda allí practicar. Vamos a tener aquí a un trabajador, trabajadora de... no porque tenga doble género, sino porque vamos a preservar su identidad, que tiene que dar el próximo lunes el examen de idoneidad y que va a hacer la simulación en vivo. En vivo. Esto es exclusivo, ¿eh? Ni Chiche Hellblum vive todavía. Vive. Bueno, ni Chiche Hellblum tiene esto que vos vas a ver si nos estás viendo en YouTube o vas a escuchar si nos estás escuchando por la retaguardia, por AM690 o por las radios amigas y compañeras de todo el país que pasan este programa. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Para quienes nos están siguiendo en vivo a través de YouTube y me están viendo a mí en este momento, no van a ver a la persona, trabajador, trabajadora del Estado. Por ahora no la van a escuchar tampoco, pero ya empezó a hacer el simulador. Ya está simulando, esto es en vivo, es exclusivo de la retaguardia y no es un chiste. Parece un chiste, puede parecer un chiste, pero no es un chiste. Aquí hay alguien que trabaja en el Estado que está haciendo el examen de idoneidad. Ya lo arrancó, en un instante lo va a seguir y la segunda parte la vamos a

un trabajador o trabajadora del Estado. Ya viene realizando, desde que empezamos el programa, la simulación, y ahora vamos a hacer una parte en vivo. Nos va a leer las preguntas y nos va a decir cuál es la respuesta, como para que todos y todas podamos evaluar su idoneidad, y en todo caso para que veamos juntos y juntas si efectivamente estas preguntas que le hacen tiene que ver con alguien que trabaja en el Estado, ¿no? Si sirven para evaluar a alguien que trabaja en un área específica del Estado, ¿no? Que no vamos a decir, por preservar la identidad. Y esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando analizamos la situación y dijimos, bueno, digamos quién sos y dónde trabajás. Y no, porque si me están escuchando, me rajan. Es increíble, esto puede parecer un chiste o una nota de cuando Crónica hacía los movimientos guerrilleros de Misiones, o los famosos pitufos de nuestro querido amigo Orellano, a quien le mandamos un abrazo, pero no es un chiste lo que estamos haciendo. Decidimos y decidió la persona no aparecer en cámara, por supuesto, ni siquiera con la imagen distorsionada, pero sí vamos a distorsionar la voz. La saludamos a quien está en el estudio. ¿Te va? Hola, ¿cómo va? Te vamos a llamar, ¿cómo le pongámosle un nombre ficticio? Podemos hacer como en Los Simpsons, el señor X. El señor X, ahí está. Señor X, estás realizando, venís realizando desde que empezamos el programa esta simulación. Así es. Bueno, nos va a contestar con monosílabos. Un simulador. Sí. Un simulador del examen que tengo que dar. Es difícil de sostener esta situación, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿podemos, nos puedes leer alguna pregunta y responder? A ver. Ejemplo. El 18% de los árboles del campo son almendros y el resto son naranjos. Si en el campo hay 45 almendros, ¿cuántos árboles hay en total en el campo? Me perdí, no me pude concentrar. El 18% de los árboles del campo son almendros y el resto son naranjos. Si en el campo hay 45 almendros, ¿cuántos árboles hay en total en el campo? 18 por 45 dividido 100 sería la cuenta, pero no tengo que contestarlo yo, lo tenés que contestar vos. Yo no trabajo en el Estado. ¿Cómo 18 por 45 dividido 100? Esta persona no está preparada para trabajar en el Estado. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Igual. Igual no entiendo esa pregunta sobre los naranjos y no sé qué otro frutal pueden servirnos para alguien que trabaja ¿Puedo decir en qué ministerio trabajas? No puedo decir en qué ministerio trabajas. Bueno, que trabaja en un ministerio específico, en un área muy específica que no está vinculada con las matemáticas. Yo entiendo que sirve para confirmar que adentro del cráneo tengo un cerebro y no una pera. El 18% de los árboles del campo son almendros y el resto son naranjos. Si en el campo hay 45 almendros, ¿cuántos árboles hay en total en el campo? Yo entiendo que la cuenta es 45 por 100 dividido 18, no 45 por 18 dividido 100. Bueno, no importa. ¿Podemos pasar a una siguiente pregunta? Hay una en la que me están mostrando cuadrados. Dice, a continuación se muestra una serie de cuadrados. ¿Cuántos cuadrados habrá en el elemento 8? Me decís, Pedro, a ver si la gente que nos está viendo lo ve. No tengo un monitor. Se ve perfecto ahí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Vos que la estás viendo, Pedro? Déjame el teléfono quieto. A continuación se muestra una serie de cuadrados. ¿Cuántos cuadrados habrá en el elemento 8? Dice. El elemento 1 tiene un cuadradito. El elemento 2 tiene dos cuadraditos. El elemento 3 tiene tres cuadraditos por lado. Entonces quiere decir que el elemento 8 va a tener 8 cuadraditos y tengo que hacer 8 por 8, 64. Y ahí está. O sea, confirma que tengo cerebro, básicamente. La siguiente. Responde 64, que queremos ver si qué nota tenés. Finalmente. Mira, acá tenés la. Perdón, pero el distorsionador se nos mete a veces porque lo estamos aplicando a la persona para preservar su identidad, pero suena muy gracioso cuando soy yo también el que tengo el distorsionador. Si querés, podemos distorsionarnos las voces todos. Total, la gente a mí me está viendo y sabe que soy yo. Vos no vas a poder con el distorsionador. Ese es el problema en realidad. Es verdad. Podés elegir la pregunta. Tenés aquí esa ventaja que no vas a tener el lunes cuando estés en el examen. La siguiente. Dice, las, plim, plim, plim. Esto puede, la gente puede ir adivinando mi edad. Las, plim, plim, plim, formales pueden cambiar. Pero transformar las prácticas informales toma más tiempo. Y abajo tengo tres opciones. Maneras, palabras o reglas. Las, plim, plim, plim, formales pueden cambiar, pero transformar las prácticas informales toma más tiempo. Y tengo tres opciones. Las maneras, las palabras o las reglas. Las maneras formales pueden cambiar, pero transformar las prácticas informales toma más tiempo. Las palabras formales pueden cambiar, pero transformar las prácticas informales toma más tiempo. Las reglas formales pueden cambiar, pero transformar las prácticas informales toma más tiempo. ¿Vos qué elegirías? Las reglas. Yo también. El voto es obligatorio para entre 18 y 70 años. Esta gente no sabe redactar, pero... Igual esto es un simulador, no importa. Y probablemente lo haya hecho el sindicato. El voto es obligatorio para entre 18 y 70 años, mayores de 18, mayores de 21 y mayores de 16. Entre 18 y 70 años. Todas las flores de Margarita son amarillas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones muestra que la frase de arriba es falsa? Juana hizo un ramo usando solamente flores de Margarita si había una de color blanco. Listo, no leo las siguientes porque es obvio. ¿Cuáles son los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo del sector público nacional? Bueno, dice la Auditoría General... ¡No te rías! ¡Dale, che! Es una maldad, me están sometiendo a... Me están revictimizando. Porque a mí, el Estado me está haciendo hacer esto y ustedes me lo vienen a hacer acá y se ríen de mí, que es lo mismo que hace el presidente y el ministro y todos. No me revictimicen, me levanto y me voy. Soy quien soy, no preciso identificación. quien entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo de tu sombra y la mía, que no me deja mentir? Soy una moneda en la fuente, mi deseo pendiente, mis ganas de vivir. Tengo una mañana constante, una acuarela esperando verte pintada de azul. Estamos, esto que estamos viendo para quienes nos están siguiendo a través de YouTube y que estamos, déjalo un poquito de fondito, que quienes nos están escuchando en la radio están escuchando ahí con el sonido tomado en vivo en el escenario de un festival al que asistimos en la ciudad de Federación, Entre Ríos. Donde, bueno, se hizo un festival que tiene como nombre el Festival del Lago. ¿A qué refiere? A un lago que se generó cuando se fundó la ciudad de Federación. La ciudad de Federación se fundó en 1979. Uno no conoce muchas ciudades que se hayan fundado en plena dictadura en ese momento. ¿Qué pasó, no? ¿Y por qué esta historia es tan desconocida? Yo creo que es muy desconocida porque el propio pueblo de Federación se encargó para poder seguir adelante de intentar dejar atrás esa historia. Esa historia implica que la gente que vivía en un lugar, en una ciudad con traza de cuadrículas como cualquier otra ciudad, fundada en 1800, 100 años antes, ¿no? Estaba por cumplir 100 años cuando se produjo la decisión del gobierno militar de llevar adelante algo que se había firmado entre Argentina y Uruguay en 1946, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, que era emplazar un poco después de donde estaba ubicada la ciudad de Federación, en el curso del río Uruguay, la represa de Salto Grande, que hoy efectivamente ocupa ese lugar. Pero para hacer la represa había que desaparecer a un pueblo, y los encargados de desaparecer en ese momento era un monopolio a cargo de la dictadura. Entonces decidieron en 1977 empezar a construir un lugar donde hoy está ubicada la ciudad de Federación, y que la gente tuviera, en el momento en el que estuviera esas primeras casas terminadas, sí o sí que mudarse, después de recibir una indemnización que le servía solo para pagar la primera cuota del préstamo del Banco Hipotecario Nacional para las nuevas casas. Porque si vos te pensabas que la mudanza era con casas proveídas por el Estado. No, no, no. El Estado te pagaba por tu casa, venía una empresa privada, te tasaba la casa, te pagaban y en general lo que nos comentaban es que esa guita servía solo para pagar la primera cuota de lo que fue, de lo que era el préstamo a 30 años. Pero además, para acceder a la nueva federación, tenías que tener un aval. Ese aval era un recibo de sueldo. Si vos tenías un recibo de sueldo a guita de hoy de 500 mil pesos, te iba a tocar una casa de clase D. Si tenías 2 millones de sueldo, te iba a tocar una casa de clase A, que tenía, en lugar de piso alisado, parqué, que tenía baños más grandes, que tenía 2 baños, que tenía habitaciones más grandes. Ahora, si vos eras un changarín que laburabas en las industrias fundamentalmente madereras que estaban instaladas en la ciudad y que eran muchas, no podías mudarte porque no podías acceder a esas nuevas casas que se estaban construyendo. Así que en 1979, cuando se terminaron las primeras casas, se produjo la mudanza. El 80% de la gente que estaba viviendo ahí se mudó de la vieja federación a la nueva federación. Asistieron a la demolición de sus casas. Las casas fueron demolidas para luego ser inundadas y se mudaron. Pero claro, mucha gente, sobre todo los más poderosos, los industriales, por ejemplo, de la madera, la mayoría se fueron. Con lo que quedó una ciudad con el trauma de la mudanza, en plena dictadura, pero además con la crisis financiera que significaba que las principales industrias que daban trabajo no estuvieran más en la ciudad. Así que el panorama era terrible y era desolador, y lo fue durante los primeros 20 años casi de existencia de esta nueva ciudad de federación, hasta que en los 90 un intendente radical, la Nata hubiera dicho en este caso que hicieron un casting de nombres, porque el intendente Seco se obsesionó con que debían encontrar aguas termales, con que ahí tenía que haber aguas termales. ¿Por qué había aguas termales? ¿Por qué decían que ahí abajo había aguas termales? Porque el Uruguay, ya buscando petróleo, había encontrado aguas termales en la zona de Salto, frente a la ciudad de Concordia, muy cerquita, ahí a 80 kilómetros menos de donde estaba Federación, de donde está ahora la nueva Federación. Entonces dijeron, acá tiene que haber aguas termales. Y después de muchos años y de no conseguir financiamiento, consiguieron financiamiento aquí de una financiera de la ciudad de Buenos Aires. El intendente Seco viaja a la ciudad de Buenos Aires para tomar la plata en la financiera y empezar a hacer las exploraciones, las perforaciones del suelo, y le dicen que en el camino que su padre se está muriendo. Entonces él tiene que definir si viaja a buscar la plata o si se vuelve a acompañar la muerte de su padre. Decide seguir viaje, retira la plata. Estamos hablando del año 1994, donde un día el mundo se levantó con una enorme crisis financiera que se conoce como el efecto tequila, que alcanzó a todo el mundo y que en la Argentina también hizo estragos. Y al día siguiente, mientras este hombre volvía con la plata de la financiera quebró. Y él, por no decir voy al sepelio de mi padre y después me voy a buscar la plata, consiguió esa plata. Y comenzaron a realizar las exploraciones y encontraron efectivamente aguas termales, y ahí la ciudad empezó a renacer. Por eso el lema de la ciudad es: lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió, porque hoy viven básicamente del turismo, de lo que genera las termas que son que pertenecen al municipio. Este intendente de filiación partidaria radical, bueno, hoy habrá que ver siendo radical si es del PRO, si es de Cambiemos, si es kirchnerista, no lo sabemos eso, pero vive todavía, ha pasado los 90 años y es, te imaginarás, un prócer en la ciudad porque le dio vida nuevamente. Nos encontramos con esta historia increíble y desconocida para nosotros, pero me parece que para la mayoría de la gente, que a lo sumo sabe que en Federación hay termas, ¿no? Todos sabemos, así tenemos ese conocimiento básico de que en Federación hay termas, pero no sabemos a qué costo y no sabemos toda esta historia detrás de una ciudad que nació demolida e inundada por la dictadura y que finalmente en la relocalización emprenden una nueva vida que parte de un trauma. Hay un momento del año, y con esto termino, que las aguas bajan y dejan a la vista las bases de los cimientos, de las cuadrículas, de las casas. Y nos contaban que hay mucha gente que cuando eso sucede se va, cruza el puente, se va a la vieja Federación a llorar a sus casas, a las casas donde nacieron. Una persona nos decía, cuando nos empezó a contar esta historia, de los pueblos se va mucha gente a estudiar, ¿no? Y vos podés elegir volver o no volver. Aquí en Federación nos tuvimos que ir y nunca pudimos elegir volver. Solo volvemos los días de bajante y volvemos a llorar aquellos lugares donde crecimos que ya no existen más para mostrárselos a nuestros nietos y a nuestras nietas. Increíble la historia de Federación. Vamos a hacer con Eugenia Otero un informe especial para que quede en la página contada esta historia. Bueno, allí pudimos ver a Nahuel Penici, a quien escuchábamos, un hermoso recital, y también vimos a la Berizzo y aguantamos 5 canciones y nos fuimos. Y ahora nos fuimos también. Y ahora nos vamos. Hasta el miércoles que viene. ¿Cómo fue el resultado? Perdón. Para todo. El resultado es total de puntos. Puedo mostrarlo, ¿no? Sí. No hay ningún dato personal. 36 de... ¿Por qué no puedo mostrarlo? No tiene... Ah, tiene un nombre ahí. Ahí está. 36 de 39. 36 puntos de 39. Señores, señoras, la persona que nos acompañó y que le vamos a dar la posibilidad de que se despida y que cierre el programa en realidad, porque es idónea para trabajar en el Estado y yo creo que es idónea también para cerrar este programa, así que la dejamos, Pedro, si te parece, a esta persona, a que se despida. Tuve un problemita que no me enorgullece. Un cuadrado tiene un área de 36 metros cuadrados. Si cada lado mide 6 metros, ¿cuánto necesito para alambrarlo? Yo puse 36, pero era 24. Y no sé por qué. Bueno, nos despedimos. Chao. Time to go on, but until we